Estamos en otra sesión de los cafés de la Hoja y Libre. Hoy no tenemos a Floren conmigo, pero tenemos a José Luis. José Luis, te dejo que te presentes tú tranquilamente, cuéntanos un poco tu vida de milagros y ahora hablaremos de tu experiencia con datos abiertos y software libre. Muy bien, pues nada, yo soy profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, donde llevo unos 15 años y en los últimos 6 meses me he embarcado en una aventura realmente interesante, que es ser director de división en la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Me imagino que la ANECA no necesita mucha presentación, por lo menos entre la gente que está vinculada de alguna manera a la universidad. Para quien no, pues sabéis que es la agencia que digamos, garantiza la calidad del sistema universitario y, en concreto, que evalúa al profesorado y también que evalúa, digamos, los títulos de las universidades y las propias universidades, los centros, mejor dicho. Entonces, bueno, pues desde ahí, desde esa posición un poco rara para mí, porque nunca había estado en una posición institucional de ese tipo, pues es desde donde pues ahora mismo ejerzo mi labor y echo de menos mi despacho y mis tareas en el Departamento de Inteligencia Artificial. Bueno, como además nos ha salido ahora recientemente este borrador de ANECA sobre los sexenios, tendremos que hablar un poco de él. Así que gracias por tu presentación. Pero antes de eso, cuéntame un poco tu experiencia, un poco con. Sé que has trabajado con datos abiertos, software libre. En el contexto de tu carrera, ¿cómo te ha influido eso? ¿Para bien, para mal? ¿Ha dado un poco igual? ¿O cómo lo ves? Bueno, sin duda para bien. Yo empecé a trastear con Debian en disquetes en el año de la polca y bueno, pues la verdad es que tuve suerte que algunos profesores de mi facultad, cuando yo estudié en Granada, en la Escuela de Ingeniería Informática de Granada, nos explicaron que en el mundo de la informática, pues que compartir era bueno, ¿no? Y que la información quería ser libre y todo este tipo de cuestiones. Y la verdad es que desde entonces pues he estado siempre enredando con cuestiones de cultura libre, de datos abiertos, de software libre principalmente. Y esto creo que sí que ha ayudado mucho bueno, al desarrollo de mi carrera, porque aunque solo sea como digamos el interés que uno puede tener por cómo funcionan las cosas, los softwares que uno utiliza, hace que uno pueda utilizarlos mucho mejor, ¿no? Y bueno, pues en concreto yo he trabajado siempre en modelos de predicción de series temporales, para lo cual hasta hoy nunca he utilizado una herramienta que no sea de software libre. Sea R, sea Python, sea, bueno, pues todas las librerías o bibliotecas que podamos utilizar para aprendizaje automático. En fin, siempre he estado en esa onda. Y luego, además, en mi tiempo libre, en ocasiones me quito la ansiedad contribuyendo a proyectos de software libre que no tienen nada que ver con mi investigación, pero que también me hacen, bueno, pues eso, me relajan y me dan una perspectiva como de utilidad social de ese conocimiento que yo puedo tener y que puedo compartir con otros mediante esas contribuciones. Mira, ahora que mencionas todo esto de las contribuciones y demás, y yendo por un momento al tema este del borrador de los sexenios, se menciona por primera vez, yo creo, el software libre de forma específica y no en un campo en particular, sino en el preámbulo, si no recuerdo mal. Entonces, ¿cómo podrías resumir un poco el impacto que puede tener eso y sobre todo para la gente que nunca ha trabajado con software libre desde el punto de vista de investigación y también para los que sí? ¿En qué les puede afectar a la hora de ser evaluados, digamos? A ver, el software libre tiene una larga historia, pareja a la historia de la informática, pero es verdad que tiene subidas y bajadas en la opinión pública. Es cierto que durante muchos años se nos ha intentado convencer que el software libre era algo marginal, era algo que no se podía extender porque era demasiado complicado y demás, pero al mismo tiempo todas esas empresas que intentaban convencernos de eso hacían grandes inversiones en software libre y sobre todo se beneficiaban de desarrollos de software libre, ¿no? Entonces, en el caso concreto de los sexenios y en el caso concreto de la administración pública, parece obvio que cualquier desarrollo que se haga financiado con dinero público, tiene que ser público, sí o sí. Entonces, desde esa lógica, creo que el giro que se ha dado en la convocatoria de Sesenios para mencionar explícitamente el software libre es muy lógico, ¿no? Es decir, si usted está siendo pagado con dinero público sus 40 horas, 37 horas y media, o las que sean, de trabajo semanal, está financiado con dinero público, el producto de su trabajo tiene un carácter eminentemente público. Esto pasa también con los datos abiertos y esto además provoca tensiones en algunos ámbitos del conocimiento donde hay una tendencia a la patrimonialización de los datos que uno produce, ¿no? Es verdad que no todos los datos se producen con el mismo esfuerzo, pero también es verdad que los datos no son de un investigador y no pueden serlo. Entonces, esa lógica del dinero público y el código público para mí es lo que debería de animar a cualquier responsable público para tener esa mirada, que además no es una mirada, digamos, extremista o política o significada, no, es la mirada de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea dice que dinero público, software público. Otra cosa es que eso se cumpla, que hoy por hoy no se cumple, pero creo que es algo no solo de sentido común, sino también del ámbito normativo en el que estamos. O sea, que de alguna manera sería, en el fondo, unificar un poco tanto los temas de publicación de artículos en acceso abierto, por ejemplo, con la publicación de datos abiertos, con el software libre. ¿En realidad acaba siendo todo un poco lo mismo? Claro, claro. Es eso. Es que estamos en unos contextos en los que, bueno, en mi ámbito, por ejemplo, en la inteligencia artificial, la investigación más puntera no se hace con dinero público ni se hace en instancias públicas. Pero, desde luego, la que se hace con dinero público y en instancias públicas debería servir para alimentar ese, digamos, corpus de conocimiento público que queda como legado para cualquier persona, para toda la humanidad que lo quiera utilizar. Para mí es evidente. Para mí es evidente que el dinero público solo puede producir este tipo de contribuciones al conocimiento. Muy bien. Y la parte que más está preocupando, yo creo, ahora a todo el mundo con respecto también del borrador de los sexenios, es esta parte donde menciona pues, que tienes que depositar tus artículos en un archivo. Por un lado, eso está en la ley desde hace ya unos cuantos años. Lo que pasa es que creo que de alguna manera en la universidad, bueno, pues lo ignorábamos o digamos, lo mirábamos de lado, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista práctico, quizás sea más fácil de cumplir de lo que parece. ¿Cómo ves tú esa parte en el contexto de la práctica real de alguien que va a pedir ahora los sexenios este año que viene? ¿Qué es lo que le puede afectar realmente, en tu opinión? Bueno, yo creo que ahí hay un problema, digamos, de difusión o de pedagogía, por decirlo así, porque efectivamente la ley nos obliga a ello desde, me parece que es 2011, hace ya un buen rato, pero nadie se ha preocupado de contárnoslo al personal investigador y al profesorado, ¿no? Estamos obligados a depositar nuestras contribuciones en repositorios públicos, que esos repositorios públicos son las bibliotecas de nuestros centros. Que tienen repositorios ya porque ellos sí se han preocupado de cumplir esa ley, ¿no? Entonces, perdona que te interrumpa, para el contexto de nuestra universidad, eso es el BURG Digital, el archivo de institucional de la universidad, por ejemplo, donde todos los investigadores podemos depositar nuestros artículos si queremos. Así es. Entonces, pues en la misma lógica de que, bueno, si uno trabaja en una empresa, digamos, el producto de su trabajo es parece claro que no le pertenece a uno, sino que pertenece a esa empresa, pues en este contexto en el que estamos sería parecido. Es decir, nosotros trabajamos y trabajamos para un empleador, que en este caso es la administración pública, y la norma nos dice que tenemos que presentar ese documento o depositarlo ahí. Otra cosa es que ese documento tenga que ser público o estar en abierto desde el principio. Existen excepciones y existe el embargo cuando así lo justifica las características de la investigación, ¿no? Por otro lado, también existen los preprints en el ámbito científico, es algo bastante, bastante utilizado últimamente, y finalmente pues existe la noción de que lo que queremos los científicos es que se nos lea. Todo lo que tiene que ver con las licencias, con los derechos y demás, son cosas que para nosotros vienen después. Lo que a nosotros nos interesa es que el trabajo tenga difusión, por lo tanto. Este comentario me parece muy interesante porque creo que conviene separar por un lado lo que nos pueden pedir o no para acreditarnos, para sexenios o lo que sea, y por otro lado no perder de vista por qué estamos aquí, ¿no? Efectivamente, como investigadores, la idea de la ciencia en general pues es construir sobre los hombros de gigantes, ¿no? O sea, que poder contribuir con lo que nosotros hacemos a lo que han hecho otros y que otros se puedan apoyar en ello. Entonces, claro, ahí publicar en acceso abierto, distribuir como software libre, publicar datos abiertos, parece la forma natural, ¿no? ¿Por qué crees tú que, a pesar de que parece que eso es así y cuando lo hablas con cualquiera, pues te dice que está de acuerdo, sin embargo, luego en la práctica las cosas no son tan así? Bueno, pues la verdad es que en este ámbito tenemos una situación que yo creo que en cualquier otro ámbito sería insostenible, pero aquí la sostenemos todos muy contentos, que es que pagamos por publicar, que revisamos los artículos de nuestros compañeros gratis y que, pues eso, luego pagamos por leer. Es un mercado que está completamente desequilibrado. Y bueno, pues hay gente que se está haciendo de oro gracias a nuestra candidez, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues al principio sí, claro, había aquel coste que había que maquetar el artículo, que había que imprimirlo, que había que enviarlo, etcétera, etcétera. Cuando aquello terminó, gracias a Internet, y gracias a los editores de hoy en día, pues que con LaTeX tú puedes preparar el artículo para que el editor no tenga que hacer absolutamente nada con él. Pues bueno, pues se abrió esa pregunta de que para qué servían esos costes que nosotros pagábamos a la hora de publicar. Entonces se inventaron el asunto de de las tasas de procesamiento de artículos, ¿no? Los APCs, que bueno, no es más que a mi juicio, y aquí hablo como ciudadano raso, es un engaño en toda regla, ¿no? Es decir, todo el mundo sabemos lo que cuesta montar una página web y colgar un artículo. 0.000, 0.100, ¿no? Es verdad que si tienes que poner un buscador y tienes que calcular índices de impacto y demás, puede ser un poco más caro, pero de ninguna manera puede ser los 2, 3, 4, 5 o 10.000 euros que están cobrando por publicar artículos. Desde ese lugar y sin entrar en la facilidad con la que esos artículos son encontrables en otras fuentes no oficiales, pues digamos que el análisis es evidente, ¿no? Estamos en una situación un poco insostenible, un poco anómala, y que las administraciones públicas deberían de intervenir, ¿no? Porque nos cuesta muchísimo dinero al año, y obtenemos relativamente poco a cambio. Una última aclaración ya muy práctica. Nosotros tenemos el viernes una sesión sobre el borrador de los sexenios para hablar específicamente de la parte de acceso abierto, donde andaremos con más detalles y demás. Pero mi impresión es que desde el punto de vista práctico la cosa en realidad no cambia tanto. Y corrígeme un poco, a lo mejor tú no eres la persona que está metido más en estos detalles, ¿no? Pero hasta donde yo lo he entendido, la obligación que vamos a tener para poder presentar es básicamente tener el artículo depositado en el archivo abierto de la universidad, por ejemplo. Si el editor nos lo permite, porque se publicó en abierto, directamente se puede hacer. Si se publicó con un modelo de APCs o demás, también, porque también está en abierto. Y si ha sido publicado con un modelo tradicional, donde se ha publicado, digamos, encerrado en la editorial, pues podemos hacerlo bien el preprint cuando tenemos permisos para hacerlo, o bien podemos poner la versión final después de un periodo de embargo. Las principales editoriales dejan un periodo de embargo de un año, que al cabo de un año se puede poner, pero lo podríamos publicar ya, con lo cual sus metadatos aparecen ya y por lo tanto, por ejemplo, a efectos de pedir sexenio podríamos pedirlo ya. Entiendo que eso es así, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en realidad no hay tanto cambio práctico. O sea, lo único que ocurre es que a lo mejor vamos a poner un artículo en el archivo abierto y no va a poder ser visible hasta dentro de un año, pero sus metadatos van a estar ahí, con lo cual vamos a poder pedir el sexenio igual que todos los años y demás, ¿no? En efecto, o sea, lo único que hace el borrador es poner, digamos, trasladar, como en otros ámbitos del borrador, trasladar la normativa a la convocatoria. Es decir, la normativa obligaba a hacer esto hace mucho tiempo, pues hay que hacerlo, ¿no? Y en ese sentido vuelvo a mencionar a las bibliotecas, que están deseando de ayudar a la gente para entender qué se puede, qué no se puede y cómo debemos solventar esos casos Y particulares donde además, la publicación sea difícil. que me imagino que va a llegar ahora una avalancha de artículos a los archivos abiertos durante diciembre en cuanto a todo Claro. esto, que en el fondo es lo que probablemente nos conviene a todos, ¿no? Claro. Para terminar ya, que estamos ya sobre los 15 minutos, Hemos estado hablando un poco de cosas muy concretas como los diseños y también tu experiencia en tu carrera investigadora con respecto al software libre y demás. Pero todo esto, como ya hemos comentado, se inscribe un poco en esta idea de la ciencia abierta, que desde un cierto punto de vista se podría decir que es una nueva forma de hacer la ciencia, pero también se podría entender que es volver a hacer la ciencia como siempre ha debido ser, o sea, una ciencia publicada para los demás compañeros que trabajan e investigan también y para la sociedad en general. Entonces, desde ese punto de vista y teniendo en cuenta un poco qué está pasando en Bruselas, qué está pasando también en Madrid a nivel nacional, ¿cómo ves eso? ¿Realmente estamos teniendo una evolución clara hacia ciencia abierta y quién la está empujando en ese caso? O bueno, esto es una moda que a lo mejor, yo qué sé, dentro de 3 años se va a estar hablando de otra cosa. ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo creo que esto es irreversible. Es decir, el contexto normativo es muy claro. Está el artículo 12, me parece que es de la LOSU, está dedicado a la ciencia abierta. Y yo creo que eso no tiene vuelta atrás. Luego, además, existe la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, que es, digamos, que está sirviendo para mover las cosas en ese sentido. Pero es que existe también el DORA y COARA, que son dos movimientos internacionales que reflexionan sobre la evaluación de la investigación y que llevan los principios de ciencia abierta muy metidos dentro. Entonces, desde ANECA lo que percibimos es que ya era hora, por un lado, y por otro lado, es relativamente sencillo porque cabalgamos una ola de sentido común que es imparable, que es imparable. Entonces, eso no quiere decir que haya casos excepcionales o particulares donde las cosas no puedan ser todo lo abiertas que a nosotros nos gustaría, ¿no? Pero, desde luego, en la generalidad del asunto parece evidente que no hay vuelta atrás y que además, menos mal, ¿no? Y por fin, porque ¿qué es esto de privatizar, digamos, los resultados de la ciencia financiada con dinero público? Pues a mí me parece que es problemático, ¿no? Entonces, pues eso, el contexto normativo es muy claro y yo creo que esto no tiene vuelta atrás, que debemos de reconocer que hay ciertos sentidos comunes que beben, pues eso, de movimientos con larga tradición, como el del software libre o el de la cultura libre, y que bueno, pues en algún momento hemos hablado de que la Unión Europea preconiza, digamos, estas cuestiones, incluso tiene una licencia para el software producido con dinero público, la licencia pública de la Unión Europea, y creo que bueno, que es que no tiene vuelta atrás. Muy bien, pues yo creo que con esto ya tenemos bastante por hoy. Muchas gracias, José Luis. Ha sido estupendo oírte hablar con este entusiasmo, además. Y yo diría que oír hablar a alguien que está en ANECA con ese entusiasmo. Entonces, muchas gracias. Para los que estáis aquí en mi universidad, recordaros que tenemos el viernes una sesión que será mucho más práctica sobre el borrador de sexenios desde el punto de vista de la publicación en abierto. Es un borrador, todavía puede que la versión final haya cambios, por supuesto, pero con lo que ahora pone en el borrador, vamos a tratar de explicar las implicaciones prácticas con más detalle de lo que lo hemos hecho ahora. No sé si quieres comentar algo, José Luis. Sí, ahora que mencionas el borrador, hasta el domingo hay plazo para enviar sugerencias. Aceptamos sugerencias. Es la primera vez que ANECA abre a la participación pública un texto como este y queremos que esto sirva para algo. De momento se ha hecho con un correo electrónico. En futuras ocasiones se va a habilitar un software específico de participación para que esto sea más fácil y se pueda realizar, digamos, ese diálogo entre la institución y las personas que están afectadas por ello. Así que bueno, Eso también es un cambio, yo creo. os invito a que el Pues, viernes las enviéis a este correo y las serán tenidas en cuenta, sin duda. tenéis en la página web de la OFI Libre una de las últimas notas en el blog, es justamente sobre esto, y tenéis el enlace tanto al borrador como al sitio donde viene información sobre cómo enviar comentarios, si a alguien le interesa hacerlo. Y como decía, los que estéis interesados, nos vemos el viernes. Quiero recordar que es a la 1, tenéis un anuncio que se ha enviado a todo el PDI por correo electrónico y nos vemos allí y además aprovecharemos para tratar de resolver dudas y demás, teniendo en cuenta pues lo que decía antes, por un lado que es un borrador y por otro lado que los que vamos a estar en la reunión no somos ANECA, somos gente de aquí, de la universidad, obviamente. Pero cualquier duda que no quede suficientemente clara, también la trataremos de tramitar posteriormente para que se aclare desde ANECA. Lo dicho, muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante y ya seguiremos hablando sobre todos estos temas. Os recuerdo que el miércoles que viene a las 10 volveremos a estar con otro tema relacionado con lo que tratamos aquí en Ofi Libre. Hasta luego. Muy bien, gracias. Chao.